De la Virgen, lo más importante son las cosas curiosas, no son lo milagro. Puede haber curación, hay luz, puede haber un milagro claro con el sol como en Fátima. Pueden darse esas cosas en San Nicolás. De hecho, dicen que sí, que muchas de esas cosas están presentes. Pero le haríamos un mal favor a la Virgen si lo que más nos interesa fuera esa. Si hubo una curación, si el sol se movió de esta manera, si hay rosarios que se iluminan, todas esas cosas pueden ser, son signos de Dios, pero no son lo más importante. Y a veces uno ve gente que anda detrás de todas esas maravillas y se olvida de lo más importante. ¿Y lo más importante qué es? El mensaje de la Virgen, ¿no? Tenemos a Doña por cierto, nuestro planeta. Que incluso en las apariciones que la Iglesia reconoce oficialmente, su más que milagrosa aparición, no hay para los católicos una obligación de fe, de creerla como creemos la revelación que está en el Evangelio. La revelación de Dios está en la Sagrada Escritura y en el Evangelio y en lo que la Iglesia de la forma viviente está producida. Estas otras revelaciones o apariciones es lo que se llama revelaciones superiores. No nos obligan a tener fe, de modo que si un católico ya no me interesa, no lo escucho, no sería un hereje, no dejaría de ser católico por eso. Pero cuando la Iglesia reconoce la realidad de estas apariciones, lo hace con mucha prudencia. La Iglesia no se apura en estas cosas, la Iglesia no habla con milenarias baratas. Cuando la Iglesia lo reconoce, podemos tener una certeza de que allí hay algo de Dios. Por cierto, que lo que la Virgen dice nunca va a estar en contra de lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Es el mismo mensaje. Simplemente lo que hace la Virgen es recordarlo y actualizarlo. Y quisiera hacer de eso un poco el tema de esta plática. Dar un poco como una síntesis de qué es lo que la Virgen viene a decirnos, particularmente a los hijos de este pueblo argentino, en San Nicolás. ¿Qué es lo que la Virgen viene a decir? Tal vez muchos de ustedes hayan visto las publicaciones, los mensajes, hay hojas, hay libros, pero a veces son muchos y aparecen desparramados. Alguna persona incluso ha llegado a preguntarse un poco como dudando. ¿Pero qué sentido tiene que la Virgen hable tanto, que diga tantas cosas y a lo largo de tantos años? Yo también me lo he preguntado, pero un día pensándolo digo, bueno, no es que la Virgen a lo mejor tenga necesidad de decir tantas cosas. El mensaje de Fátima es muy breve, por ejemplo, o el de Lourdes, o el de la Salet. Aquí la Virgen dice muchas cosas, habla mucho si ustedes quieren, pero ¿por qué? Tal vez porque los hombres estamos cada día más sordos. Tal vez porque los hijos, hay muchos hijos desobedientes y que no quieren escuchar a la madre. Y la madre habla y habla con insistencia. Y la madre nos recuerda la voluntad de Dios. Y la madre habla para nuestro tiempo y para nuestra situación. No para añadir al Evangelio cosas nuevas, ni a la fe cosas nuevas, sino también como hacemos en los retiros para recordarnos esas cosas de siempre. Pero como es mucho lo que hay en los mensajes, yo quisiera ofrecer una síntesis. Lo voy a hacer siguiendo en la que hace el teólogo francés René Laurentin, que ha escrito un libro sobre María del Rosario de San Nicolás, publicado este año en las ediciones paulinas. Es un teólogo francés que tiene varias cosas, muchas cosas escritas sobre la Santísima Virgen y que ha recorrido el mundo visitando distintos lugares donde se aparece o se manifiesta la Virgen, desde Medjugorje, en Yugoslavia, hasta Tibet, en África, y estuvo dos veces en la Argentina. Estuvo medio de incógnito, no apareció, no salió, que estaba en San Nicolás, pero habló con la vidente, habló con el obispo, habló con sacerdotes, con testigos, escribió los mensajes, y como síntesis publicó este librito, que es un resumen de las apariciones de San Nicolás, y dentro de eso hace como un resumen del mensaje, como para ponerlo en un esquema, seleccionando de lo que la Virgen ha dicho en distintas ocasiones, cuáles son las ideas más importantes. Vamos siguiéndolo a hacer alguna referencia. Tampoco voy a leer quisiera mostrar los momentos principales, que recién pensé, recién escuchando, digamos, el rezo de la cadena, había una referencia que justamente coincide con aquello que el autor, como decíamos, un importante teólogo mariano, da como la referencia clave, como la síntesis del sentido de estas apariciones. Y es el texto donde la Virgen aparece como arca de la alianza y como mujer vestida de sol. El problema es que en el Apocalipsis, la tierra con el nombre, capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, versículo 21 al 16. Ubican a estos huesos como quieren. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de sus alianzas. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Hace la descripción del dragón que se pone delante de la mujer que va a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. El hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que fuera alimentada durante 1260 días. Luego sigue explicando el texto, pero lo que en síntesis nos dice es la mujer, en la cual se manifiesta toda la gloria de Dios, en toda la creación que está alrededor de esa mujer que es María, y del sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza la corona de 12 estrellas, terrible como un ejército en orden de batalla. La mujer da a luz y el enemigo quiere devorar al hijo de la mujer. Pero es protegida por la fuerza de Dios, ella y su descendencia. Y este texto, un poco difícil por el lenguaje apocalíptico que usa, pero nos dicen los exégetas, los biblistas, que no se refiere tanto a la natividad, al nacimiento, porque habla de dolor en parto, el parto de María es virginal o milagroso. Dice, se refiere principalmente a la pasión, y se refiere a la continuación de esa pasión en la iglesia. La diversificación de la mujer del Apocalipsis es figura de María y es figura de la iglesia. El dragón pone acechanza, como estaba anunciado desde el Génesis, a el fruto de su vientre, y pone acechanzas a la iglesia de Cristo, lo cual significa una lucha. Una lucha en la cual Cristo y María y su iglesia saldrán finalmente victoriosos. Y profesor norteamericano, Sermon, dice, no es casualidad las proteínas afectan solamente a la que esta imagen de la Virgen, a la parte que aparece en los textos de San Nicolás, la parte esencial, dice uno de los mensajes, de el Señor ha marcado para estos tiempos un signo, la mujer vestida de sol, no, ella es la esperanza para que deben aferrarse a la vida, ¿no? O es casualidad que en la primera manifestación o aparición de la Virgen en Guadalupe, en México, aquí en América Española, la Virgen aparece exactamente como la describe el Apocalipsis. Esa Virgen que decíamos que es su imagen milagrosamente impresa en los primeros años de la conquista, que es una mujer que tiene los rasgos del español y del himno. Es la Virgen que bendice la cultura que nace por el encuentro de los dos. La Virgen aparece en su imagen en Guadalupe, en la Casa del Indio, aparece también embarazada, como la que va a dar nacimiento a Cristo aquí en nuestra mente. No es casualidad que esa madre vuelva a manifestarse en estos tiempos en los cuales el Papa, el Santo Padre, nos llama a una nueva evangelización, a un nuevo comienzo para la fe. Con toda probabilidad ha ocurrido el inverso. María entonces aparece como madre de Cristo, como arca de la alianza. Aparece como el signo, como el compromiso de la alianza de la iglesia, de los hombres con Dios. Pero la Virgen aparece en un mundo y en un tiempo que fracasó también, donde los hombres devuelven las espaldas a su alianza con Dios. La consabida. Y dice en uno de los mensajes: las rebeldías que veo en el mundo son las rebeldías en mí. Donde el autor siento verdadera compasión por todo lo que está apartado del Señor. Están huérfanos de amor porque ellos lo rechazan. Sus pecados día a día aumentan. Los siguen buscando y cometiendo. La evolución se debe. Se preocupa porque los hombres olvidan la alianza y el amor. Incluso muchos de los que se llaman cristianos devuelven las espaldas a Dios. Vivimos un mundo de impiedad y apostasía de Cristo. Lo que pulveriza el argumento. Se preocupa particularmente por los jóvenes. Son muchos los mensajes que hacen referencia a la juventud y a la situación de tantos jóvenes en el mundo. Argumento. Hija mía, veo a la juventud cómo va a la deriva. El demonio la va apartando, llevándola al pecado. Mis hijos están siendo acosados por el mal y sus espíritus están en completo desorden. A todos digo esto, dad gracias al Señor que es paciente, pedid al Señor para que de él podáis vivir. Y en otro mensaje, la juventud está en un permanente desequilibrio y en peligro de un total desmoronamiento. La mayoría no edifica sobre la verdad porque no conocen la justicia, no aman a Dios. Los jóvenes del mundo deben saber que Dios nada impone, Dios desea morar en los hombres. Hay un amanecer que espera, una puerta por donde pasarán los invitados de mi Padre, los elegidos de mi Padre. La preocupación de la Virgen por todos los hombres que el pecado aparta de Dios, preocupación en especial por los jóvenes, preocupación también por toda la humanidad. El 27 de diciembre del 83 dice: la humanidad está toda contaminada. ¿Quién? Pero este mensaje, que mira la trágica realidad de nuestro tiempo, no es un mensaje apocalíptico de desesperación. La Virgen no utiliza el lenguaje que usan algunas sectas que viven hablando del fin del mundo como una tragedia que casi lleva a los hombres a la angustia y a la desesperación. La Virgen habla, la Virgen nos hace tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos, pero nos hace tomar conciencia para que reaccionemos, para que nos convirtamos, para que volvamos a Dios. Y por eso, en el resumen de estos mensajes, aparece el fin por el cual la Virgen se manifiesta y la Virgen llama. Y aparece también la circunstancia que tenemos que vivir como una conversión que supone un verdadero combate. Una milicia, una legión. Quiero sanar a mis hijos de esa enfermedad que es el materialismo y que muchos padecen. Quiero ayudarles a descubrir a Cristo, a amar a Cristo y decirles que Cristo prevalece sobre todo. Pues tanto puede probar. Desde aquí invito al mundo a buscar la fuente vivificadora, la fuente de paz y de gracia. En todos los lugares del mundo donde han sido dados mis mensajes, parecería que se predicó en cementerio. Por eso decíamos, a lo mejor la Virgen habla tanto y se manifiesta tanto porque no es. No hubo la respuesta que quiere el Señor. Por eso tu pueblo fue elegido. Predica para que tus hermanos respondan al llamado del Señor nuestro Dios. Este país, dice la Virgen, la patria nuestra, se mantiene todavía casi íntegro comparado con otros países que están deteriorados, casi deshechos espiritualmente. No es que seamos la última de las maravillas, no hay muchas gracias entre nosotros bastante dolorosas, pero a pesar de todo, la Virgen sabe que en nuestro pueblo hay muchas más semillas de esperanza. En esos lugares la mente de los hombres en la mayoría está dominada por el malvado. Aquí sucede todo lo contrario. Es que la obra de Dios está dando sus frutos. En este país mis hijos se están entregando al Señor y el mal no entra jamás donde habita Dios. Situación entonces de apostasía, de abandono de Dios, que toca principalmente en la juventud, pero a toda la humanidad, y al mismo tiempo llamado a la conversión. Habían adoptado el lema y aprovechar todo lo bueno que hay todavía. Habían dejado de tener en cuenta. Pero este llamado supone un combate. aparecer esa imagen del Apocalipsis. Tanto las ramas, la Virgen, los árboles, y ese largo hombre representa al adversario, el enemigo de Dios. Muy largo porque tienen patas largas. La vida cristiana es una lucha, es un combate. Y para no podemos olvidar, no es Cristo lo anunció así. La evolución, Cristo lo anunció así. Pancista, quería comer y beber. Bueno. El final. Por eso, es aún más nuestra iglesia aquí en la tierra no recuperaron la libertad. Es iglesia peregrina, porque la patria definitiva está en sí. Sarmiento intento de proporcionar. Pero nuestra peregrinación no es una peregrinación fácil. De procurarse alimento por sí. El camino del cielo es como el sendero estrecho que sube la montaña. En una condición tan lastimosa como la de Wallace. Nuestra peregrinación no es. Que había mandado a Darwin la charter para visitar la Tierra Santa, moralista. Los lugares santos de Europa y los lugares de turismo. No es pasar en un pulmón de lujo por el camino del Calvario mirando por la ventanita y diciendo, mira, por ahí pasó Cristo. Llevado a una profunda peregrinación en esta tierra es una peregrinación que supone lucha. El amar, adentro, el primero, contra el demonio y el pecado. Afuera, contra los productos del demonio y del pecado en la sociedad de la. Por eso la iglesia no solamente es peregrina, sino que es militante, es decir, combatiente. La vida del hombre sobre la tierra. Incapaz de la verdad, la humanidad toda está contaminada. No sabe lo que quiere. Tiene la oportunidad del maligno. Pero no saldrá a Dios. Cristo Jesús ganará la batalla en camino. No hay que dejarse sorprender. No hay que estar alerta. Siempre que la Virgen nos señala lo negativo, un día nos da también al mismo tiempo un mensaje de fe. Cristo ganará la batalla. Estar alerta. Estamos peor que antes. Las investigaciones más que revelar una firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. Satanás como león rugiente ronda buscando a quien devorar. La existencia del plan divino. Y en ese combate tiene la presencia del demonio. De las dificultades. El demonio no es un mito, no es un fantasma. Para explicar el origen. Hoy son muchos los que lo olvidan. No hace falta tirar. Pero sí, hay niño, como lo decía el Papa Pablo VI. Es un ser vivo, pervertido y pervertido. Brian Lane. Como no puede derribar a Dios de su trono, trata de ir a Dios en lo que Dios más ama, ¿sí? Las almas de Dios. Es una realidad que hay que tener en cuenta. Medio, no es cuestión de estar todo el día hablando del diablo, pero el diablo que es una realidad que existe, de la cual no se habla. Afirma que. Yo me acuerdo de una vez que estaba visitando a un sacerdote agrícola en un pueblo de Córdoba y prediqué la misa y hice una referencia al demonio. Después me contaba mi amigo que estaba en el confesionario, que había un tipo que estaba parado frente al confesionario y uno le pegó un codazo al otro y me dice, dice, los años que hace que no se sentía hablar del diablo en la iglesia. Decía alguien, la mayor astucia del diablo es convencer a las obras de que paradójicamente puede, porque así puede trabajar el crecimiento espiritual. La Virgen parece que no ha escuchado a algunos teólogos modernos y algunos pedagogos y catequistas modernos y sigue creyendo en el diablo. No solamente sigue creyendo, sino que nos advierte. Continuamente sois atacados por el maligno. Mas todo lo rechazaréis. Solo así perderá su fuerza y se consumirá. Sed prudentes y no os derribará. En el Señor hallaréis la fuerza. La gran fuerza de Dios rompe todo proyecto que quiera armar el enemigo. El maligno es pisado y arrasado por la total voluntad del Señor. En vosotros lo debéis desear para que así suceda. Que se encuentra en una simple crisis de crecimiento y que en poco tiempo. Todas las pasiones insanas hay en todas, tantas pasiones insanas hay en todas partes. Dios mío, que la ceguera se ha apoderado de mucha gente. El pecado sobrepasa toda medida. Y examinaremos. El demonio quiere poseer total dominio sobre la tierra, quiere destruir. Pero el Señor no quiere vencidos, quiere vencedores. Vencer definitivamente la maldad que os rodea. Mismos y apoyarnos en eso. Con la naturaleza. El demonio es un ángel caído, pero es un ángel, es más fuerte, más inteligente que nosotros. Como si lo queremos combatir con nuestras solas fuerzas, sin la gracia, estamos vencidos del demonio. Pero si nos apoyamos en Dios, en el auxilio de María, política, nada puede hacer. Que nadie se condene, busquen todos fortaleza en el Señor. Eso quiere vuestra madre. Ya que las debilidades humanas solamente son fortalecidas por Dios. Fugía de pérdidas y ganancias. ¿Qué mensaje de Dios? Mañana veremos. ¿Qué mensaje de Dios? ¿A qué punto cualquier variante? Toda derrota vuestra para llegar a nuestro Señor es victoria. El Señor sufre si os dejáis convencer. Esforzaos por no sucumbir a su poder. Alejaos de los malos pensamientos. Reforzad vuestra fe día a día hacia el Salvador. Dejad que el Espíritu obre en vosotros. El enemigo ya ha atacado, mas yo lo venceré. He comenzado. Y aquí que el mundo debe saber que la madre de Cristo triunfará sobre Satanás, porque junto a ella estará con su humilde Jesús. Condición original. Nos pinta la situación que es tremenda, pero no para desalentarnos, para que vamos a perder el ánimo, la esperanza, el espíritu de lucha, sino para mostrarnos que al final Cristo vencerá. Es un mensaje de esperanza. No es un falso optimismo. A veces algunos cristianos quieren alentarnos con un optimismo falso. Es hacerlo de la avestruz, mete la cabeza bajo el agua o en la tierra y cree que con eso se escapó del peligro. Ese cristiano dice, no, vivimos en el mejor de los mundos, que es el mundo lindo, que es el mundo hermoso, que vivimos, todo es maravilloso, todos amamos. No, eso es optimismo falso. Pero tampoco es pesimismo negativo, que dice, no hay nada que hacer, todo está perdido. No, ser realistas. Vivimos un mundo difícil y si queremos seguir a Cristo en este mundo hay que luchar. Pero tenemos la fuerza de Dios detrás. Tenemos motivo para esperar. Tenemos a Cristo y a Marta. Tal punto se puede entender al hombre el que sabe. La estrella radiante es mi hijo. Ayer no dije para ti y los que contigo están y predicarán. Que no dejen pasar esta estrella sin seguir. El Señor quiere redimir a los hombres. Una mala interpretación de la jirafa. Hay en tu pueblo una conmovedora respuesta al Señor. Veo un sincero arrepentimiento de muchos pecados. La bondad de Dios se manifestará en esos corazones y demostrará al Señor que no hay sufrimiento a su lado. Ella tiene un lugar en México. Y es algo que es auxilio de los cristianos. María Auxiliadora, tanto sobre la filosofía, como auxilio de los cristianos, quiero rescatar a mis hijos, pidiéndoles la conversión y la consagración a mi corazón de madre. Responderé a vuestra consagración con mi protección. El único ejemplo. Y esta lucha no es una lucha de nada, con respecto, no es una lucha que cada uno de nosotros debe llevar individualmente. Hoy lo decíamos, la gracia nos hace miembros de Cristo y del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. También allí tenemos fuerza, porque no estamos solos. Estamos en la iglesia de Cristo y de María. Cristo tiene aquí en la tierra una cabeza, una representante de mis intereses. Todo soy parte del cuerpo místico que es la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. En la tierra, el vicario de mi hijo es el responsable de que ese cuerpo siga en pie. Por eso, seguid junto a vuestro Papa siguiendo su enseñanza, que es en definitiva la enseñanza de Cristo. Orad por el Papa, mi predilectísimo hijo, entregado en cuerpo y alma al Señor y a María, Madre de Cristo. Juan Pablo II, que camina con su cruz, llevando por los pueblos la paz y la esperanza de Cristo. En segundo lugar, consciente de los peligros a que está expuesto, sigue humildemente cimentando la iglesia de Cristo. En absoluto puede dar presencia del mundo. Ese es el combate. Existe el mundo, porque existen las cosas. ¿Cuáles son los medios? También en esta síntesis del mensaje, los medios por eso, la oración en primer lugar. No se puede vivir sin hacer una plegaria diaria a nuestro Padre del Cielo, o tampoco con odios y rencores. Acudid al Señor en todo cuanto necesitáis. Él escucha a los que piden con él. Desembocado en la vida. Ahí está nuestra En segundo lugar, faltaba la energía. Os pido oración, porque orando estáis cerca del Señor. No habría. Dejad que Él llene vuestra vida y estaréis a salvo para siempre. Habría de ser. Orad por amor cristiano y eficaz será la oración. Orad y estaréis acompañando a mi corazón de madre. Y entre esas oraciones hay una oración que es predilecta para la Virgen Santísima. Porque ella, antes de rezarla, la dio. Y ese rosario. Rezad el Santo Rosario y que el Señor vea que con él va vuestra conversión. Hija mía, en estos momentos hay extrema necesidad de oración. El Santo Rosario será escuchado por el Señor como si fuera mi voz. La oración es un pedido mío y está dirigido a todos los pueblos. La oración debe nacer de un corazón dispuesto. Debe también ser frecuente y hecha con amor. produjo resultados. Jamás se ha dejado de lado, ya que la madre quiere que por ella lleguen los hijos a Dios. Es orgánica, y es el arma que utiliza y contra el cual logra vencer al enemigo. Y la molécula orgánica desvía la luz. Será escuchado por el Señor. Si fuera una molécula de cuando nosotros rezamos, cuando por los árboles físico-químico, es la voz de María no se la que habla a Dios por nosotros. Además, para que oración en especial el rosario. Pero la oración no tiene que ser solo algo que sale con las palabras. Tercer medio, la conversión. Sí, conversión interior, cambio de vida. Conversión es pasar del pecado a la gracia, o si vivimos en gracia, crecer en la gracia y hacernos cada día más semejantes a Cristo. Dice la Virgen: fuisteis llamados para que se conozca el urgente llamado de Cristo Jesús a la conversión del hombre. Estoy preocupada por el mundo entero, recordar que solo el Señor nos salvará. Y en otra ocasión, quiero la conversión del mundo. Basta ya de desobediencias al Señor, hijos, rogad para que así sea. En la última conferencia del padre Arturo Ruiz, la conversión va unida al cuarto medio, que es la penitencia. Sin la penitencia no hay conversión. ¿Por qué? Nuestras inclinaciones, nuestra naturaleza herida por el pecado, se inclina a veces con más facilidad hacia el mal que el bien. Por eso nos dice la Biblia: sepan llevar su cruz como él la aceptó. Y por fin, el experimento de los monos. El 13 de octubre del 84 invita a la reconciliación, al perdón, a la conversión y a recibir el sacramento de la penitencia. Estos días son propicios para abrir el corazón al Señor. Aprovechando para confesaros y arrepentiros de toda mala acción y poder encontrar en Cristo una nueva vida. Perturbados. En total, rosario, oración, rosario, oración, penitencia. La palabra de Dios supera esta lectura y meditación de la Escritura. Amar la palabra de Dios. El ateísmo inunda las naciones. Por todos lados hay ausencia de Dios. La única. Es por eso que la palabra del Señor debe ser escuchada y no despreciada. Porque la acción de su palabra mucho hará si el corazón se abre a ella. O la admisión de una intervención divina debe ser desechada. Cuando los transforma. Cristo dice: el vidente te ha alimentado el alimento más preciado. Conocimiento del infinito. Aquí va mi cuerpo al encuentro de mis hermanos. ¿Por qué? Y la Virgen dice: como ellos lo llaman, Jesús Eucaristía es cuerpo vivo y verdadero, adorado y amado. Creían que la intervención. Hijos míos, era contra... es en la Eucaristía donde podéis sentir cómo se da a vosotros. Es en la Eucaristía donde vuelve a ser cuerpo y sangre. Y es desde la Eucaristía que quiere salvar las almas preparadas para recibir. 4 horas. No habrían podido adaptar. Invita a la visión de la adoración al Santísimo. Adorad el cuerpo y la sangre de mi Hijo en el Santísimo Sacramento del altar. Maravilloso misterio que no todos comprenden. Posibilidad de aceptar. Maravilloso misterio de amor ofrecido diariamente en la Santa Eucaristía. Momento ese en que se conjuga sufrimiento y gozo, dolor frente al conocimiento de su muerte, gozo al saberlo vencedor de la muerte. Tiene a la enseñanza de unido a la Eucaristía y como la consecuencia de esa Eucaristía que es también comunión, el amor fraterno y el perdón. Aquel que maldice, que odia, solo está envenenando su corazón. Que nadie maldiga, que nadie odie, que no haya en vuestros pensamientos pensamiento malo. Perdonad como el Señor perdona, amad como el Señor os ama, buscad la perfección del mundo había sido creado. Este es el mensaje de la Biblia. La oración, especialmente el rosario, conversión, penitencia, escucha de la palabra de Dios, amor a la Eucaristía. Es el mismo mensaje que la Biblia está con Fátima, pero que el mundo no lo ha escuchado y la Madre del Cielo sigue insistiendo. Hija mía, hoy como entonces en Fátima son nuevamente mis visitas aquí en la Tierra, aunque estas sean más frecuentes y prolongadas, ya que la humanidad vive momentos de gran dramatismo. Es que el hombre no ha comprendido aún que solo debe estar al servicio de Dios. Perecerá si su alma se resiste a ser. Muchos corazones no aceptan ni invitación a la oración, a la conversión. Es por eso que la obra del demonio crece y se extiende. hijos míos, por medio de la oración y de la conversión retornaréis a Dios, que no encuentres en vuestro corazón. También, todo esto, ponerlo en manos de la Virgen, que eso es la consagración. Hija, cuando un corazón se abre al corazón de la madre, entra en él. Cuando un corazón se abandona en el corazón de la madre lo moldea y lo guía hacia su hijo. En ese corazón hay pureza, hay amor, hay humildad. Es el corazón que ama y que obedece al hijo. Digo a los que se consagran a mí, renovados con la oración, con intensa oración, quiero perseverancia, quiero fidelidad, quiero auténticos consagrados. Os quiero conmigo, os habéis acercado a mi corazón, os habéis introducido en mi corazón, seguid en él, ofreced hijos míos junto con vuestro amor, vuestro espíritu penitente. El mundo ha comenzado a ser. Ser creado significa tener una relación independiente del tiempo. Por último, debo buscar en este mensaje todo lo que hay en nosotros, de dolor y de esperanza, de conversión y de lucha, en el cual la Virgen nos muestra los medios seguros para la victoria, que es la salvación para todos nosotros. Hija mía, por unos pocos buenos que se salvarán muchos malos. Quiero decir que con la oración, con la continua oración de los verdaderos cristianos, muchos se lograrán salvar. Explico aquí el porqué de mi presencia, el significado de mis mensajes, que son, en definitiva, la palabra del Señor. Convertido, ¿para qué? Para que con la oración, con el testimonio, con el ejemplo y con la palabra, podamos convertir y transformar al mundo. Y de la tradición. Se dirá, y en esto nuevamente presente la cruz. Pero la mar, aunque pertenecía a una nación católica, pido que acompañéis a Jesús, habla sobre la Semana Santa, en segundo lugar, en su cruz y a mí como madre dolorosa. Jesús, el santo de mi corazón, junto al pie de la cruz, dispuso que fuera madre de todos los hombres. De la vida. Desde entonces, desde vuestra cuna, he estado intentando conducir, saliendo al encuentro de los que no me quieren buscar. Cierta gracia, todo esto viene a ser como una especie de caballo, tiene que dejar en nosotros de un caballo, un espíritu de confianza. Y el caballo, que el camino es difícil, son tres especies, pero nos guía la palabra del Señor y la madre del Señor. El enemigo es poderoso, pero nada puede hacer contra la fuerza de Dios, de la Virgen. Es tan pobre de fantasía. El triunfo definitivo será de Cristo. El razonamiento será nuestro también si sabemos escuchar el mensaje que Dios nos hace llegar por medio de Dios. A nadie le escapa la ignorancia. Espíritu de confianza. Que es, muchas veces podemos preguntar las palabras de Cristo, Darwin sabía tanto, que aparentemente sería encontrado. Poesía. Por paso dejo y paso todo. Primero en presentar el... Pero Cristo dice también por ahí, no he venido a traer la paz, sino la espada. Pero, desgraciadamente, pasó de la vida. En palabras del mismo Señor, la explicación. No doy la paz, no la vendo. Entonces, la paz de Cristo aquí en la tierra no es ausencia de lucha. Pero los ingleses no lo pudieron tomar en cuenta. Es una paz en medio del combate. Y la paz que da la confianza en que en medio de la lucha y de la prueba y que al pie de la cruz el Señor no nos abandona. Tiene fuerza para conducirnos a la victoria. Muchas veces puede pasar en nuestras almas por las circunstancias de la vida. Puede pasar lo que pasó en esa tormenta en el lago, ¿cierto? Vuestra regularidad. Jesús está durmiendo, cansado, al fondo de la barca. Y viene la tormenta, el viento fuerte, las olas, la barca se sacude. Y al final los apóstoles se asustan. Tiene que haber sido bravo.